muchísimas gracias a todos por este apoyo incondicional. La verdad, quiero agradecerles infinitamente porque... ¡Hasta la victoria, siempre! ¡Vamos, que te acompañamos, Caleuche! Porque flaqueé, la verdad, flaqueé. No voy a renunciar. Vecinos, compañeros, hermanos, demos la lucha en paz. Claro. Con total respeto, con total tranquilidad, luchemos por la institucionalidad, por la defensa de los intereses comunes de la población, por la defensa de lo institucional y por la defensa de todos los intereses de los ciudadanos de Bolsón y la región. Muchísimas gracias, muy amables. Y vamos a decir públicamente, lo vamos a volver a ratificar. Nosotros estamos a favor del desarrollo del centro invernal, a favor del esquí. Vamos a decirlo también públicamente. No vamos a avalar los negocios inmobiliarios estúpidos. Nosotros estamos a favor del turismo, estamos a favor del turismo planificado, estamos a favor del trabajo, que la gente tenga trabajo. Estamos a favor del trabajo digno, por supuesto. Y nosotros vamos a intimar a la empresa para que cumpla con la temporada. Necesitamos que esta vigilia que estamos llevando a cabo hoy voluntariamente y espontáneamente la mantengamos permanentemente en la calle. Tenemos que manifestarnos permanentemente en favor de los intereses del bien común. Con ese compromiso, yo sigo adelante, compañeros. ¡Vamos! Los borrachos y los chicos no mienten, dice la verdad. Yo tampoco quiero profundizar las diferencias. Vayamos por la unidad de Bolsón. Yo sé que es difícil conseguir esto porque somos una sociedad que no es fácil de conducir. Pero pongamos toda la mejor buena voluntad para llegar a un final feliz y que no tengamos que lamentar ningún tipo de consecuencia desagradable. Ahí va. Así que, teniendo en cuenta estas consignas que son básicas y que son transparentes y que todos las pretendemos, intendente, sigamos para adelante en paz, en armonía y en defensa de la institución. Muchísimas gracias. Gracias por este gran acompañamiento. Para un intendente obrero como yo, un intendente que viene del ámbito del trabajo, que no soy profesional y que tengo una formación media, es un halago tener el acompañamiento y el afecto que ustedes me están brindando. ¡Bravo! Y por eso renuevo el compromiso de seguir en la lucha por el bien común y para que todos tengamos una mejor calidad de vida. ¡Bravo! Muchísimas gracias.